que por ti yo sentía. Animal a esta hora de la mañana, 11 de la mañana, 7 minutos, nos venimos con las noticias de la República Dominicana. Se prepara el horóscopo, la parte final y también los deportes. Contigo, Freddy. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Ahí, República Dominicana. La propuesta de modificación a la ley 366-22 que establece el presupuesto general del Estado para el año 2023 suma nuevas operaciones de crédito a contratar para la ejecución de 6 obras de inversión, por lo que pasaría de 36 a 42 proyectos. El proyecto Plan Nacional de Conectividad y Transformación de Transparencia Vial de este país es el de mayor monto máximo a contratar, con un tope de $600 millones o su equivalente en otra moneda. Este proyecto lo ejecuta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y está convenido con el Banco Centroamericano de Integración Económica. A este le sigue una operación de crédito con un tope de $250 millones para el programa de construcción de ecoviviendas en la República Dominicana. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Big One. Apriétame los tornillos. Ahora, dale un chin de volumen. Que se reviente un chin. Así me está gustando. Así mismo. Y súbeme la bocina. Demasiado feliz como para estar pensando en ti. Dame mambo. A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía.

El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Sansa es lo que hay. En el café te presento. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Ya saben, mañana nada de botellas, nada de latas, nada de descorchadores. Absolutamente todo para poderlo reciclar. Y atención, que van a colocar unos contenedores para la basura. No es para que los volteen, sino para que le pongan ahí la basura, ¿vale? El otro día vi en unas fiestas patronales que en vez de utilizarlo para lo que tenía que hacer, lo voltearon. La gente sí no tiene desperdicio. Ay, María, qué barbaridad, como diría por ahí. Mañana estaremos en el café de la mañana. Por la tarde, pues estaremos mirando un poco la bajada del Celedón. Y entonces, pues, en la tarde vamos a tomarnos la tarde, ¿vale? 11 de la mañana, 29 minutos. Vamos con toda la actividad deportiva. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Ahí Sports. Se definieron 4 clasificados más a la fase de octavos de final del Mundial Femenino 2023 en Australia y Nueva Zelanda. A primera hora, Suecia venció a Argentina 2-0 y confirmó su clasificación en el grupo G junto a Sudáfrica, que vio la sorpresa sobre Italia y ganó en los minutos finales 3-2 para quedarse con el segundo tiquete. Por el grupo F avanzó Francia como líder luego de vencer 5-3 a Panamá. Jamaica se quedó con el segundo tiquete, eliminando a Brasil, dando la sorpresa del Mundial. Así pues, la selección Jamaica sería el rival de la selección Colombia en caso de terminar en la primera casilla del grupo H cuando juegue hoy frente a la selección de Marruecos. El otro partido lo definirán Alemania frente a la selección de Corea del Sur. En Copa Libertadores de América, en los juegos de ida de los octavos de final, ganó el Deportivo Pereira de Colombia 1-0 a Independiente del Valle de Ecuador. Nacional de Uruguay y Boca Juniors de Argentina empataron a 0 goles. Atlético Mineiro 0, Palmeiras 0 por los equipos de Brasil. Hoy jugarán Flamengo de Brasil frente a Olimpia del Paraguay y Atlético Nacional de Colombia frente a Racing de Argentina. En Copa Suramericana, también en la ida por octavos de final, Estudiantes de La Plata de Argentina 3, Goiás de Brasil 0, Botafogo de Brasil 2, Guaraní del Paraguay 1. Hoy van a jugar San Lorenzo de Argentina frente a Sao Paulo de Brasil y América de Minas Gerais y Bragantino por el fútbol brasileño. La quinta jornada del Tour de Polonia permitió tener en evidencia la etapa reina, que tuvo un trazado de 198.8 kilómetros y trajo consigo 2 puertos de primera categoría y 1 de segunda. Marin van der del Education Easy Post se quedó con la victoria. Así quedó la clasificación general tras la quinta etapa. Matej Mohoric del Bahrein es primero, segundo Joao Almeida del equipo de los Emiratos Árabes Unidos, tercero Michael Kwiatkowski del equipo de Ineos, y el mejor latinoamericano es el colombiano Sergio Higuita en el puesto número 12 del equipo Bora a 1:03. Hoy se disputará la etapa más determinante del trazado, pues en Katowice se correrá la contrarreloj individual en un circuito de 16.6 kilómetros en terreno totalmente llano. El juego del tenista Carlos Alcaraz impresiona donde quiera que vaya. El murciano está firmando una temporada brutal en la que sus rivales se desesperan antes unas incontables armas, mientras pule ciertos detalles de su juego que le hacen ser un tenista mucho más completo. Según las estadísticas de la ATP, hasta el 31 de julio pasado, el actual número uno del mundo es el jugador más efectivo de los 200 primeros tenistas del ranking ATP cuando sirve su adversario, y así lidera el porcentaje de juegos ganados con el saque del contrario. Esta faceta confirma su gran evolución al resto de los competidores. En la presente temporada, Carlos Alcaraz ganó el 35% de los juegos al resto, lo que le permite al murciano disfrutar de partidos más tranquilos y con menos impacto a nivel físico. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Bueno, y la nómina de Colombia para el partido ahora contra Marruecos va a ser Catalina Pérez en el arco. Va a estar Arias sobre el sector derecho. Yorelín Carabalí, la central, con Daniela Arias, mi niña. Y Vanegas por la izquierda. En el medio, Montoya, la capitona, que es Bedoya. Y se viene con cuatro chicas en la parte delantera. Imagínense, va a estar Ramírez, que para mí es una de las jugadoras más completas que he visto en este mundial. Lady Santos, la jugadora del Atlético de Madrid. Linda Caicedo, que se recuperó. Y Catalina Usme, la veterana, capitana del América, y que aporta mucho a la selección. Me acuerdo un periodista que, o sea, uno puede ser irrespetuoso, irreverente, pero no irrespetuoso, preguntó que si aquí llevan a Catalina Usme. Tremenda jugadora. Es que si vos no seguís la liga, si vos no seguís el fútbol femenino, quédate callado. Calladito te ves mejor. Yo, como hace rato me pasé a la liga femenina, me las veo todos los partidos. Me trasnocho con gusto. Yo lo que no, esos que se tiran, dan vuelta, no, aquí se agarran del pelo si se le va, van con todo. Estas sí tienen ganas y deseo de que la camiseta siempre luzca, pero llama la atención, eliminado Argentina. Yo creo que de pronto Colombia va a ser la única ficha que va a quedar en Sudamérica. Esperemos, no tiremos cohetes todavía, que los cohetes son mañana en el Celedón. Vamos a ese partido a jugarlo con la seriedad que debe ser. 11:36. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Perder a una esposa puede ser difícil. En mi caso, fue casi imposible. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. He vuelto a encontrarla después de tanto tiempo. Fue difícil hallarla y ahora me arrepiento. Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía, y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra, abandonada. Noches de fantasía las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poder regresar. Qué noches aquellas que no volverán. Antes de conocerla, solo amaba en silencio. Ella trajo a mi vida el fuego en un beso. Así nos encontramos.

encontrado otro amor, por siempre brillará como estrella fugaz y ya florecerá la rosa del jardín de la felicidad. Mucha delantera que tenía la Sonora Ponceña, dirige un Papo Luca y Quique, estaba vivo todavía el viejo, nada menos que Yolandita Rivera y Humberto Luis Gómez, el Tito Gómez. Canto al amor, la Sonora Ponceña, 11:52, rematamos el café de la mañana. We'll be right back. gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Bueno, ya van saliendo las jugadoras. 11:53 Para la gente que quiera ver el partido de Colombia, y se lo agradecemos a RTV, Radio Televisión Española, que está pasando. No pasa todos los partidos del Mundial, porque ha habido algunos partidos que no ha pasado, pero el de Colombia lo va a pasar. De modo que si usted está ahí, tiene cómo verlo, aproveche, porque a veces hay que pelear con las señales de Colombia porque las bloquean para acá. Entonces RTV lo va a pasar. En este momento sale la selección Colombia, sale Marruecos, y yo me salgo del aire porque me voy a ver el partido. Y además he terminado ya, es justito, como dice el argentino, justito. Hay una jugadora que no ha actuado, y yo se la voy a recomendar si el técnico le da la oportunidad. Se llama, no Alexa, como le dicen mucho, no, ella se llama Alexa Bear. Es colombiana, sí, Alexa Bear. En este momento juega en América, jugó en el Cali, brilló en el fútbol de los Estados Unidos, en Honduras. Alexa Bird, ojalá la pongan, es una goleadora, es una luchadora. Lo más es que Ramírez, ella juega en el puesto de Ramírez, y Ramírez es de lo mejor que tiene la selección Colombia. Ahí la tiene Chungueira Oliveira, pero se la recomiendo, Alexa Bird. Oye, José, el oyente misterioso, va a empezar, irnos ya. Nos vamos a ver el partido de Colombia. Fuerza, mi país. Hacer los que puedan ver el partido, lo pueden ver por los dispositivos, Esa es la gran ventaja. 11:55. Agur, y nos escuchamos en la tarde si Dios lo permite. Porque hoy nos vamos de pincho pote, como siempre yo arrancaré en el Bar Jade con las mollejitas. Y mañana estaremos en la balconada. Chao. Buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Es muy crujiente, rico y delicioso. En cualquier momento se venga el rey del pollo. En la mejor temporada de Vitoria, tenemos el mejor pollo de nuestra ciudad. Disponible todo el día en tu local favorito de la Avenida Gastei 54 o Portal del Rey 22. En Fiestas de la Blanca abrimos de 12 del mediodía a 12 de la noche. En local, delivery y globo. CBK, Hayak Eta Oilascoa, Gure Irico Onena. CBK, el rey del pollo. ¿Quieres conseguir tu nacionalidad, tu residencia o reagrupar un familiar? HLK Abogados es la solución a todas tus necesidades legales. En HLK Abogados son especialistas en extranjería, tramitan expedientes de expulsión, derecho laboral y de familia, penal. También HLK Abogados es tu asesor fiscal y contable para autónomos y empresas. HLK Abogados está ubicado en la calle Bruno Villarreal 19. Separa tu cita ya. Teléfono 940 35 015 911, o al WhatsApp 633 30 74 95. HLK Abogados, contigo en los nuevos tiempos. ¿Te gusta cantar, pero solo lo haces cuando estás en la ducha? Tenemos la invitación perfecta para ti. Todos los viernes, a partir de las 19 horas, disfruta nuestro karaoke en tu bar-restaurante La Concordia. Ven al concurso de la mejor voz. Tenemos muchos premios para el ganador. Que conste amor, que ya te lo advertí. Olvídate de cantar solo en la ducha. Este karaoke está hecho para ti. Y si no sabes qué hacer los domingos, tenemos el plan perfecto para ti y toda tu familia. Tardeo musical en vivo. Todos los domingos, música en vivo a partir de las 16 horas. Artistas invitados. Deleita tu paladar con todas las delicias de Bar Restaurante La Concordia. Calle Senda Valentín de Foronda 10. Sanso Mendi. Info y reservas 945-711-786. Ven y disfruta y ponle música a tu voz. Me abrazó del cuello y me dijo ya basta. En Poet

la Virgen te apertó. Y yo como un lobo no tenía rencor. Sigue con tu vida hacia adelante, más falta. Y que nunca te engañe. Esto es dedicado para toda la chica. Y la señorita, cuidado que me orina. Si por si acaso nos vemos, te diré. Ay, no, que te vaya bien. El cariñito que te daba, lo botaste. Sin importar ay, nada. Que te vaya bien. Decía Gargamel, papanata, vete pa' tu casa. Adiós, que te vaya bien. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Ok. Ábrale paso, papá. Chacha, what's up? Me. Ahora con Mike. Parece que nadie te ha dicho que con el hombre nunca se juega. Que cuando me toman el pelo yo me revelo, soy una fiera. Prepárate para el desahogo de un enemigo que te deteste en cuerpo y alma. Quironía, tú eres la hembra que más yo quise en este mundo. Y ahora te siento migajas, no vales nada ni un menudo. El lazo que en aquel momento nos unió lo quemé por tu traición. Maldita traición. Voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor. Con todo pretendiente te difamo con pasión. Le digo lo que sea para conseguir que no te quieran. Y te juro que me alegro a tus enamorados. Yo les cuento la versión para desencantarlos de tu falso corazón. Más bien le hago un favor a todo aquel que te seduzca, porque tu amor es malevo, malevo. Llora guitarrita mía. You officially got it on my bad side. Copy, copy, copy, copy. You nasty. Literally. Ofrezca una flor, con todo pretendiente te difamo con pasión. Le digo lo que sea para conseguir que no te quieran. Y te juro que me alegro, celebro a tus enamorados. Yo les cuento la versión para desencantarlos de tu falso corazón. Más bien le hago un favor a todo aquel que te seduzca, porque tu amor es malevo, malevo. My heart. I'll expose you, I swear, and I won't feel bad, 'cause you played with my heart. Que todos se enteren de lo que me hiciste a mí, y que seas infeliz. Now you see, there's a difference between a lady and you. Yo respeto a la dama. For you, pero tú. You won't forget Romeo. I don't mean that in a good way. 12 horas, 7 minutos. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1.